recogiendo donaciones para un hogar de leprosos, acudió un joven al hombre más rico de la población. Este no accedió a su petición. Tiene que comprender, le explicó el hombre rico, que tengo una madre de 91 años y tengo una hija viuda hace 3 años que lucha por sostener a sus 5 hijos y tengo 2 hermanos que solicitaron unos préstamos que ahora no pueden pagar. Lo siento, le dijo el joven, no sabía que tuviera usted tantas necesidades a las que atender. No, no he querido decir eso, replicó el hombre rico. Solamente trataba de explicarle que, ya que no les doy a ellos ni un centavo, ¿por qué le voy a dar algo a usted? Al escuchar la historia, alguien se podría imaginar que el final hubiera sido distinto. Sin embargo, no fue el hecho de alguien generoso, sino centrado en sí mismo. El hombre solo busca acumular para sí y no hacerse rico para Dios, como enseña Jesús. Hemos de pedir al Espíritu Santo, mientras tenemos la luz de esta vida terrena, la gracia de ir descubriendo las necesidades reales de los demás para hacer algo efectivo por ellos. En cada caso habrá que ver, discernir, tratar con prudencia cada asunto, porque solo se podrá lograr la felicidad y la paz en la medida que compartimos. Fuimos creados para vivir en la iglesia y en la sociedad, no como islas, sino en comunidad. De allí que a cada uno se nos ha dado dones para el bien propio y de los demás. Por eso no podemos considerar los bienes como algo exclusivamente nuestro, sino, como la palabra lo indica, para hacer el bien. Ellos deben resultar útiles también a los demás. Todos ellos tienen una hipoteca social, como enseña la doctrina social de la Iglesia. Esa función de los bienes abarca evitar mantener ociosamente los bienes de producción y confiarlos a quien tiene capacidad de producir, en el caso que la persona disponga de abundantes bienes materiales. En lo social también incluye los frutos de los avances científicos, tecnológicos, etc. Y en lo cotidiano todos podemos compartir algo, aunque no seamos ricos materialmente. San Basilio, en la Catena Aurea, escribió lo siguiente: no serás por ventura como un expoliador, teniendo como tuyo lo que has recibido para distribuir. Es el pan del hambriento el que tienes, el vestido del desnudo el que conservas en tu guardarropa, el del descalzo el calzado que amontonas y del necesitado la plata que escondes bajo la tierra. Cometes, pues, tantas injusticias cuantas son las cosas que puedes dar. Ahí termina la frase. Recordemos que no se trata de dar lo que sobra, aquello que en lugar de tirarlo a la basura lo llevamos a una iglesia, a veces sin lavar y con olor desagradable. Demos más bien algo que sea proporcionado a lo que sabemos. Hemos de vencer la avaricia con la generosidad. Te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.